Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz miércoles 12 de febrero de 2020, momento de comenzar con las informaciones de la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Laura Acano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Comenzamos con las informaciones. Cultura al Día. Cultura al Día. La Fundación Editorial El Perro y la Rana, junto a la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, comenzará la preinscripción para la tercera cohorte del Diplomado en Edición y Promoción del Libro y la Lectura desde el 14 hasta el 20 de febrero, el cual iniciará el próximo 2 de marzo de este año. Este diplomado, que se realizará en la Casa Bicentenario de Caracas, está dirigido a quienes se desempeñan en áreas relacionadas con el libro y la lectura, y también a quienes busquen ampliar conocimientos en el área editorial. Los recaudos a consignar son copia de la cédula de identidad, resumen curricular, realizar un video máximo de 40 segundos que exprese su experiencia en el área editorial y una sinopsis del proyecto a presentar al final del diplomado. Dichos requisitos deben ser enviados al correo electrónico diplomadoedicion.pir.unearte@gmail.com. Somos cultura. Somos cultura. Pizzas, paletas y tequeños son la propuesta gastronómica que se ofrece en la Casona Cultural Aquiles Nazoa, antigua residencia presidencial de Venezuela, abierta por el presidente Nicolás Maduro como espacio de esparcimiento y cultura. Así lo anunció el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, @VillegasPolJack. Las y los visitantes pueden disfrutar de la Casona Cultural Aquiles Nazoa de jueves a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con recorridos guiados y otras actividades programadas para el entretenimiento y recreación. Están todas y todos invitados. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad. Alba Ciudad, Alba Ciudad. 6:14, la Compañía Nacional de Teatro comienza su programación con la obra Monólogos bajo la lluvia, escrita y dirigida por Rodolfo Porras, la cual se presentará desde el 21 de febrero hasta el 8 de marzo en la Sala Experimental de la Fundación del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELARC. Las funciones serán los días viernes, sábado y domingo a partir de las 6 de la tarde y la entrada tendrá un costo de 100.000 bolívares y podrá comprarse en las taquillas del Teatro del Celar. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. En el marco del Día de la Juventud, el Museo Arturo Michelena, ubicado en La Pastora, inició el Festival Michelena Lírico, un espacio cultural donde las y los jóvenes caraqueños pueden expresar su energía y creatividad. Este encuentro, denominado Festival Michelena Lírico, se realizará el próximo sábado 15 de febrero, desde el mediodía hasta las 4 de la tarde, en el que las y los participantes demostrarán sus capacidades de improvisación, de rimas, de letras y música rap bajo la modalidad conocida como freestyle. Para saber más sobre esta actividad, las y los interesados pueden comunicarse por los números 0212-8604-802 y 0212-862-3957 o por el correo educacion.mam@gmail.com o la fanpage de Facebook Arturo Michelena Educación MAM. Nacionales. Son las 6:16 en el marco de los 206 años de la Batalla de la Victoria que conmemora el Día Nacional de la Juventud. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, recibió a las y los jóvenes que marcharon desde la sede de la empresa estatal de telecomunicaciones CanTV, ubicada en la Avenida Libertador, hasta el Palacio de Miraflores en Caracas. En este sentido, el presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó que la juventud de la generación de Chávez le toca asumir las riendas de la revolución bolivariana y del país. La juventud venezolana se siente orgullosa de haber nacido en esta tierra, de ser venezolano, de ser venezolana. Levanten la mano los que quieren construir el futuro libre y soberano. Eso es lo que nos toca, construir con educación, con trabajo, con disciplina, con amor, construir el futuro. Les toca a ustedes, esta generación que ya es dueña del presente, les toca a ustedes, la juventud liceísta de Venezuela, de la OVE, de la FEBEP, la juventud de las universidades, la juventud deportista, la juventud de los barrios, la juventud obrera, la juventud miliciana, le toca a ustedes. A la juventud de la cultura, del canto, de la alegría. Con esa fuerza de canciones, de consignas, de alegría, les toca a ustedes la juventud del PSUV, la juventud del gran polo patriótico, la juventud que defiende los parques forestales. La juventud de la salud, de la educación, la juventud bomberil, toda la juventud unida en el estudio, en el trabajo, en la disciplina, en la preparación para la defensa, la juventud defendiendo nuestra patria de los traidores y vendepatria que salen al exterior a pedir sanciones contra el pueblo de Venezuela. Somos periodismo. Somos cultura. Un total de 17.522 venezolanos han sido repatriados a través del Plan Vuelta a la Patria, un programa puesto en marcha por el Gobierno Nacional en el año 2018 con el propósito de traer de vuelta a los connacionales que salieron del país bajo la promesa de encontrar en otras fronteras un futuro mejor. Además, de acuerdo a un balance ofrecido por la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, se han registrado un total de 96 puentes aéreos distribuidos de la siguiente manera. Desde Perú han sido ejecutados un total de 39, desde Ecuador 36, desde Colombia 3, desde la República Dominicana 4, Argentina 4, Chile 4 y Panamá 4. El 64% de las y los venezolanos repatriados identificó como primera causa del retorno al país problemas económicos y la imposibilidad de obtener empleo digno en los países a los que emigraron. Países del Alba. En la 29ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, presentan una compilación de escritos del comandante Hugo Chávez. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. La 29ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana se presentó el libro Pensamiento Antiimperialista y Unión de los Pueblos, del comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Desde la sala José Antonio Portuondo se dio a conocer esta edición, un llamado a unificar el pensamiento y la lucha de los pueblos por su soberanía. Ha sido un placer para nosotros presentar en esta Feria Internacional de La Habana el libro sobre el pensamiento antiimperialista de nuestro comandante Chávez. Y además, como está en el subtítulo, el pensamiento unionista de Chávez. Ahí lo destacamos en la presentación. No se puede desvincular uno del otro, ¿verdad? Es seguir trabajando para continuar enfrentando los intentos hegemónicos del imperialismo norteamericano con sus aliados, y para lo cual entonces debemos estar cada día más unidos. El libro Pensamiento Antiimperialista y la Unión de los Pueblos es una selección de escritos y algunos discursos del comandante Hugo Chávez que tienen en común el criterio de agrupar y destacar el ideario de la lucha antiimperialista y la unión de los pueblos de América y el mundo. Pareciera obvio, pero no lo es, yo lo quiero destacar, la importancia de este libro en el contexto actual, en el momento actual. Si alguien tuvo alguna vez dudas, como lo tuvieron algunos compañeros, compatriotas, no solo venezolanos, sino del continente y del mundo, de que el imperialismo no existía, que había sido una invención del marxismo, de los revolucionarios, para atacar, para vilipendiar la existencia histórica de algunos países poderosos, en particular de los Estados Unidos. La unificación del pensamiento e ideales desde el respeto es parte de la lucha para la emancipación de la sociedad de América y el mundo. Las hegemonías históricamente han atacado a la cultura e ideología para imponer sus criterios y pensamientos. Desde la Feria Internacional del Libro de Cuba se abren espacios para mostrar producciones literarias que sustenten estos principios. Cultura al día. Cultura al día. Con 23 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández y quien les narró, María Laura Cano. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz noche. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.